hermoso el día en que te conocí. Cambió mi vida para mí. Viste mi alma bienestar en ti. Ahora estoy siempre para ti. Hablando siempre de ti, Señor, me gozo en tu palabra, mi Dios. Hombre poderoso eres tú, y tú eres lleno de virtud. Glorioso el día que me creaste, porque me amaste. Eres perfecto en toda la existencia, maravilloso Dios y excelencia. Te adoro tanto con sentimiento, un sentimiento hermoso que me goza. Al Señor, para que mi Dios escuche mi canción. Bonito es cantarle al Creador con todas las fuerzas de mi corazón. Glorioso el día que me creaste, porque me amaste en un instante. Me cuidas todos los días de mi vida, porque eres el amor de mi vida. Jesús, lindo corazón de eternidad, sabes amar con fidelidad, eres perfecto en toda la existencia, tu maravilloso Dios y excelencia. Tanto con sentimiento, un sentimiento hermoso que me gozo. Te metes en mi corazón y me haces entrar en razón. Escribo alabanzas al Señor para que mi Dios escuche mi canción. Bonito es cantarle al Creador con todas las fuerzas de mi corazón. Glorioso el día en que te conocí.